Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien comentamos siempre al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura eminentemente. Compositores, escritores, filósofos, luthier, que también hemos tenido algunos, cineastas, todos los que tienen algo que comentar en el mundo de la creación, pues tienen cabida aquí en la revista de Radio Esperantia, donde damos cabida, valga la redundancia, a todos los creadores, que es un ámbito que nos encanta. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación, y hoy pues volvemos a contactar con un buen amigo que charlamos mucho con él, compartimos un montón de música, compartimos también gustos que van evolucionando, pero bueno, vamos un poco compartiendo lo que sería esa evolución. Ahora lo hablaremos con él, que es el músico argentino y buen amigo Alejandro Fernández de Leche. Alejandro, un verdadero placer, es un lujazo volver a compartir contigo este tipo de música. Encontrarte nuevamente. Y nada, y encantado. Sí, gustazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que muy contento de estar charlando con vos, como siempre. Así que me encanta el programa, es un gran canal de difusión, así que siempre estoy a disposición. Desde que hablamos la última vez, que decías que tenía algunos proyectos, no has parado de publicar, y comentábamos antes de la entrevista que bueno, que son colaboraciones con un montón de músicos, de vocalistas, que esto va enriqueciendo un poco pues la música que vas proponiendo, ¿no, Alejandro? Sí, la verdad que fue un año realmente muy intenso. Estoy trabajando con tres cantantes, dos cantantes americanas, una cantante polaca, también una cantante francesa, y bastantes proyectos. Estoy trabajando con unos músicos alemanes de un sello muy importante, Lemongrass, que hicieron un remix de Mimus. La verdad que fue un año de muchas ediciones, muy contento, la verdad que muy contento, porque enriquece lo que yo hago. Yo no canto y siempre dependo de gente amiga que me ayude en esto. La verdad que ha sido un año bárbaro. Aunque yo conozco la respuesta, pero para las personas o los oyentes que se incorporan recientemente a la radio, que no te conozcan, explícales un poco cómo haces esto, porque claro, pensarán, bueno, ¿y cómo? ¿Que va a Alemania él? ¿Va a Polonia? ¿Va a Estados Unidos a grabar y luego se vuelve a Buenos Aires? ¿Dónde vives? Que me parece bastante curiosa la fórmula que tienes para hacer las grabaciones, que además una de las bondades de Internet es esta, la comunicación, que la comunicación sí. Es muy cercana, tiene otras cosas negativas, luego si quieres hablamos de ella, pero bueno, a la hora de comunicar y de establecer lazos, pues es fantástico, ¿no, Alejandro? Cuéntanos un poco el sistema que utilizas. Sí, yo hace muchos años hago música y antes lo único que tenía que hacer es ir a grabar para gente amiga, y trabajaba y viajaba y me acercaba a Buenos Aires y iba, venía, y no había otra forma. Con Internet la verdad que he logrado conectarme con gente he trabajado con gente de Argelia, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, de Polonia, de Turquía, y me contacto con los músicos siempre por intermedio de Internet. En la mayoría no los conozco personalmente, no los conozco, nunca he tenido contacto. Nos manejamos por mail, nos manejamos por toda la mensajería que existe. Sí. Ellos a veces mandan alguna voz a capela, sí. Y yo trabajo la canción al revés. Yo no es que le mando la canción, ellos cantan. Ha sucedido los casos que tengo una o dos cantantes que le paso un boceto y ellos cantan con total libertad, y yo después edito lo que ellos me mandan una o dos tomas. Gente muy profesional, o sea que yo no tengo que trabajar, me hacen trabajar porque me mandan mucho material en realidad, pero lo que yo hago es un trabajo al revés de lo que normalmente se hace, que para mí no es difícil, pero para hay gente que no lo puede entender. Ellos me mandan una voz limpia, nada, sin ningún instrumento, y yo hago la instrumentación arriba de esa voz, sin conocer la armonía que tenía esa canción original, sin saber cuál era el ritmo, yo hago otra cosa, por lo cual lo que resulta es bastante curioso. Generalmente los resultados son buenos. Pero el músico que me manda esa voz o esas músicas, después no lo puede creer porque está sacado de contexto. ¿Se entiende lo que quiero contar? Realmente es muy interesante y muy divertido para mí. A mí me llamó la atención, vamos a recordar cómo nos conocimos. Yo hago un programa de jazz, ya lo sabe todos los oyentes, sí. Confusión, y intento pues eso, siempre buscar algo nuevo, porque a mí lo reiterativo, lo repetitivo, me parece así como muy empalagoso, incluso en el jazz, que ya sabes, igual. Alejandro, el jazz tiene ese prurito de música de calidad, pues hay jazz malo, como hay todo tipo de músicas malas, entonces pues... Y muy repetitivo, entonces yo siempre buscaba algo nuevo, me cayó en mis manos una de estas páginas que me parece que ya es diario, o algo así, que apareciste tú, pues qué bien suena este hombre. Y entonces a través de las redes, pues te contactamos, te hice una entrevista, me pasaste música y me pareció fantástico, porque es otra forma de un poco pues releer el jazz, que es amplísimo. Y entonces claro. Me llamó la atención la forma de que tienes tú de recrear incluso nuevas creaciones que están basadas en creaciones, digamos, ya de hace años, y la forma que tienes también de reinterpretar todo esto con los músicos con los que trabajas, sobre todo vocalistas. ¿Cómo llegáis a la conclusión de lo que tenéis que hacer? ¿O simplemente lo que nos comentabas? ¿O queréis algo nuevo? Dinos, cuéntanos. No, lo que sucede normalmente es, no soy un músico de jazz, yo siempre he sido músico de rock, pero soy un gran escucha de música, y me gusta el jazz como me gustan otras músicas, por lo cual empecé a incorporar el jazz en mi música, y como yo trabajo tocando instrumentos, yo toco teclado, toco guitarras, hago producción, yo toco todos los instrumentos casi, pero trabajo con samplers, yo pongo sampleos de distintos músicos que ya no existen, grabaciones viejas, por lo cual esas músicas vuelven a recrearse, se vuelven a poner en un contexto totalmente distinto, con otras rítmicas más modernas. Con las cantantes pasa exactamente lo mismo, estoy trabajando con dos cantantes de jazz, que termina siendo un resultado distinto porque las influencias que tengo son muy variadas, y es difícil comprender cómo es el proceso creativo, pero termina resultando muy interesante para la escucha y para nosotros como músicos, ¿no? Porque termina siendo un resultado muy extraño, pero a la vez vuelve a esa esencia del jazz, que vos lo escuchás, te das cuenta que está ahí. Sí, sí. Se escucha en otra dimensión, se escucha en otro tiempo, es más actual. ¿Has tenido alguna, no sé, algún contacto con algún músico o vocalista que, partiendo de un estilo que no tiene nada que ver con lo que normalmente haces, te haya contactado para hacer algo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ver, esto es una exageración porque sé que no te gusta la música, pero vamos, supongamos que te habla un músico de reggaetón y dice, mira, Alejandro, que quiero hacer una colaboración contigo. ¿Te ha llegado algo así, todo de reggaetón o otro estilo que no tiene nada que ver han llegado, sí, tuve dos o tres colaboraciones con gente de, mira, una de Turquía, sí. Que es una DJ y poeta, y quería cosas que tuvieran relación con el tango. Bueno, y fue un resultado bastante importante, ella puso la poesía, conseguimos distintas personas que hablaban y leían su poesía, y yo me encargué de la música con influencias de tango. Después trabajé con un músico argelino que también me pidió colaboración, y un muchacho que es africano, no me acuerdo de qué país es, creo que es de Kenia. Bueno, y tuve que trabajar en una canción de él, y obviamente el resultado era distinto a lo que él hacía. Y quedó muy contento, muy conforme, porque el resultado fue bárbaro. Y para mí muy enriquecedor, ¿no? ¿Todo con el sello de Alejandro Fernández Leche, o digamos con el sello que te impusieron ellos, o bueno, te sugirieron ellos con su música? ¿O cómo llegasteis al acuerdo de decir, bueno, mira, esto tiene que quedar más o menos así, Alejandro? No, nunca, ni tampoco con la gente que yo trabajo, yo tampoco les pongo, yo como productor generalmente les tiro una idea, nada más que una idea, pero tienen libertad para cantar lo que quieran, para escribir lo que se les dé la gana, y cuando trabajan conmigo, el lado contrario, a mí se me da libertad, ¿no? A mí no me gusta que me digan que el resultado tiene que ser este. Dentro de mi estilo, dentro de mis posibilidades, siempre trabajo con libertad, y eso me permite... que sea un trabajo, no, que no sea un trabajo, realmente que es un placer trabajar. Exactamente. De fondo, para los que nos están escuchando, pues notarás muy suave, pues música de Alejandro Fernández, es todo música de él, y observarás pues lo que te digo, que es música muy interesante, que sería pues un adjetivo así muy que lo dice todo, pero que no dice nada. Pero bueno, a mí me sugiere un montón de músicas, y además que hace algo siempre distinto. Cuando publica algo nuevo, yo siempre digo, a ver qué, con qué nos sorprende, porque es complicadísimo renovarse continuamente, Alejandro. ¿Cómo consigues llegar a este punto de que me sorprenda? Fíjate, si yo escucho música, que me llegan 40 o 50 discos cada semana, y que me sorprende un músico, me llama muchísimo la atención. Cuéntanos cuál es tu secreto, tu clave. Mira, el secreto es que yo trato de sorprenderme a mí mismo. A mí no me gusta, por ejemplo, hacer una canción. Me gusta que haya distintos timbres para que el que está escuchando tenga cierta variedad de en su oído, que pueda sorprenderse. Entonces trato en algún momento de poner una parte que el que está escuchando no le espera, poner algún instrumento que no se imagina, o al revés, a veces pongo lo obvio para después salir con algo distinto. Y trato de sorprenderme a mí mismo. Entonces, y yo soy muy prolífero, yo trabajo mucho, hago muchísima música, por lo cual después sigo seleccionando qué cosas me van convenciendo completamente, y generalmente me quedo muy contento con el resultado, pero me tiene que sorprender a mí también, ¿eh? Creo que ese es el secreto. Ahí está. Y tengo muchas influencias, yo escucho desde, he escuchado música desde los 11 años, yo tengo más de 60 años. Así que escucho música de todo tipo, y toda esa música en algún momento sale, en algún momento aparece, y yo no me permito cualquier cosa. Eso también es importante. Exactamente. Y cuéntanos sobre la música que estás presentando estos días. Ya han pasado unos cuantos, me ha gustado mucho, con dentro de tu estilo, con diferentes, digamos, modificaciones, pero que todos están geniales. Háblanos de, por ejemplo, con la vocalista americana, que a mí me ha encantado, tiene una voz increíble, la polaca también espectacular, y sí, bueno, suena de miedo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, vos sabés que hay un trabajo que sale ahora este mes, creo que sale el 19 o el 15, no estoy seguro, con Loretta Perry. Loretta Perry es una cantante de color que vive en Texas, que también la conocí de casualidad por internet, obviamente, nos conocemos por fotos. Y ella es una cantante que me costó trabajar, porque es una cantante importante, que tiene mucho conocimiento de lo que hace, y ella exigía ciertas cosas y ciertas calidades en el trabajo, por lo cual estuvimos trabajando mucho tiempo. El resultado fueron 3-4 canciones, que se van a editar 3 ahora, un sello nuevo que estoy trabajando. Y fue maravilloso trabajar con esta mujer, porque mi música también fue cambiando para donde... Ella es una cantante de color, pero sin embargo sus influencias de soul están escondidas, y yo traté de sacárselas, traté de volver a ponérselas, y realmente el resultado fue buenísimo. Con ella sí le pasaba bocetos, ella me pasaba ideas, y volvíamos mandándonos en una ida y vuelta de pequeñas modificaciones, y realmente los resultados eran pero buenísimos. A mí me ha encantado trabajar con ella. Y con esta chica polaca fue distinto. Había un grupo en Facebook de agencia colaboraciones. Me agregaron, no sé por qué me agregaron a mí, y me habla esta chica, se comunica conmigo para hacer algo. Yo digo, bueno, perfecto, ¿qué idea tenés? Me manda una canción que no era con ese color de jazz, y yo le cambié todo, le armé otra cosa. Ella se quedó contentísima, porque es una cosa tirando más a lo que hacía Miles Davis. Sí, sí, sí. Era una cosa mucho más cool, mucho más linda, y canta muy raro, y canta en polaco, que a mí me encantó eso. No es el inglés, tiene otra inflexión la voz, es más oscura la pronunciación. Bueno, y el resultado es bastante interesante. Quedó parece para una película de cine noir francés. La verdad es que me encantó. Y ahora que hablabas de sellos discográficos, ¿Cómo está ahora mismo el panorama discográfico? Porque las grandes discográficas prácticamente se puede decir que se han cargado el negocio de la música, y ahora hay un híbrido entre pequeñas discográficas y también lo que yo denomino el Juan Palomo, que prácticamente son músicos que desde su casa se lo editan todo, lo mandan a las radios, intentan pues promocionarlo de alguna forma, y con Spotify, con YouTube y algunos canales más, pues prácticamente se monta una alternativa a lo que antes era pues cuatro o cinco discográficas gigantescas que cortaban el calor. ¿Ha cambiado ahora bastante todo eso, no, Alejandro? Sí, ha cambiado. Yo años atrás, cuando tenía música hecha, la tenía en cassette, la tenía en un CD, tenía que mandársela a un sello por correo. Se acumulaban cassettes y CD que nadie iba a escuchar y nadie iba a tener respuesta. Yo empecé a subir mi música en YouTube, hasta que hubo un sello que le interesó, hubo otro que le interesó, y empecé a hacer un pequeño camino muy lento. Yo estoy trabajando con estos pequeños sellos que a mí me permiten, y son reconocidos porque aparte se encargan de la difusión, de subir los temas a las plataformas, a veces del arte, eso generalmente me encargo yo del arte, pero a veces lo hacen ellos, y para el músico es un alivio no tener que hacer esta parte administrativa de subir las canciones, subirlas a Spotify, que se puede hacer, hay músicos que lo hacen. A mí no me gusta subir un disco que no está editado en un sello de mi música. Yo generalmente todo lo que tengo en Spotify ha salido de un sello discográfico, que me da a mí un respaldo artístico, me parece más importante, y más respeto para el que escucha. Yo también escucho cosas que se suben que son feas, que son de mala calidad, grabadas. Pues cualquiera hoy puede subir una canción, puede subir un disco, y me parece que no es el sentido de esto. A mí me parece muy bueno lo de los pequeños sellos, porque además se está difundiendo música de un montón de gente que realmente tenía mucha calidad, muchas capacidades, y no se podía mostrar. Realmente se puede, escucho música como te pasa a vos, como estamos nosotros charlando, que esto no hubiese ocurrido 20 años atrás, Fran, no había posibilidad de que vos escucharas mi música. Yo tengo una pequeña anécdota que te iba a contar. Yo hace unos cuantos años hacía música para un programa de televisión. Ese programa de televisión se vende a un canal que acá en Buenos Aires era un canal de tacos. Entonces, esta gente me dice: mirá, necesitamos otra cortina musical. Estoy hablando de más de 15 años. Entonces empiezo a forzar a experimentar con instrumentos de tango, con bandoneones, con orquestas. Bueno, quedó bastante bien para el programa y empecé a experimentar yo eso. Esas 5, 6, 7 canciones que tenía, las tenía solamente un familiar, un cuñado mío, un amigo. Bueno, resulta que una de esas grabaciones llega a un productor de Buenos Aires. Sí. De casualidad, porque un muchacho que tenía un grupo lo lleva a Buenos Aires, el productor, lleva este CD mío, y el productor me llama a mí. Me dice: a mí me interesa esto. Y digo: ¿cómo le llegó a usted? Le digo: si yo nunca difundí esto, porque no tengo cómo difundirlo. Todavía no usaba YouTube, no estaba todavía muy el tema. Bueno, el tipo me habla por teléfono, firmamos dos contratos, el disco se vendió en todo el mundo, se grabó en un disco, en un estudio importante, me puso músicos a disposición con conocidos de todo. Bueno, una cosa que fue de casualidad. De casualidad, y gracias a toda esta magia que te permite hoy Internet. Hoy puedo estar escuchando a alguien que hizo un disco en Finlandia y ese músico puede estar mañana cantando conmigo. Realmente es mágico. Ahí está, es que es la magia que tú dices de la comunicación, que Internet tendrá sus cositas negativas, pero en cuestión de pensar lo positivo, pues no hay más que bondades. Te quería preguntar una cosa, me ha dicho un pajarito que vas a ser o estás siendo el compositor de una serie de televisión de 6 capítulos llamada Grana, y te quería preguntar, ¿cuál es tu experiencia componiendo para una banda sonora de una serie? Pues claro, a ti te han llegado los guiones, te han llegado el dossier, más o menos la imaginación de todo lo que ocurrirá, todavía no tienes imágenes, pero ya prácticamente lo tienes muy avanzado. ¿Cómo ha sido ese proceso, Alejandro? ¿Te ha resultado más complicado de lo que pensabas? ¿Menos complicado? ¿Lo has visto bien? Cuéntanos. No, realmente fue un proceso muy interesante y fascinante. Fascinante porque yo cuando hay un proyecto que realmente me gusta, me pongo con todo, con corazón, con cabeza y con tiempo. Le dedico mucho tiempo. Me tuve que meter en la historia primero, tuve que entender bien de qué se trataba la historia, una historia de época. No quise usar instrumentos modernos, porque es una historia de 1810 y 1820, por lo cual me pareció que era acertado acercarme a la historia desde la música. A mí, mi música generalmente es bastante de imagen. La gente que escucha hace que se imagina distintas cosas con mi música, que es muy, muy visual. Esa es la idea. Bueno, y el proceso fue realmente empezar a trabajar de a poco metiéndome en la historia, después en cada personaje, que me parece también muy importante porque cada personaje me parecía que tenía un sonido. Bueno, y empecé a trabajar de a poquito en eso y en un primer momento empecé a trabajar con orquestaciones, con distintos instrumentos, con distintos climas, hasta que empezó a fluir, me di cuenta que empezó a funcionar y empecé a hacer mucha música. Hay músicas de amor, músicas de tensión, músicas de suspenso, músicas épicas, músicas de combate, que día a día iba avanzando con ideas y con proyectos y me levantaba una mañana pensando, digo, esta vez va para este lado. Bueno, fueron más de 6 meses, creo, y me quedé muy contento. Yo creo que está casi toda la música y sigo haciendo algunas cosas para leer. Y muy pronto esperamos poder ver la serie de Grana. Sí, ojalá se pueda plasmar porque me parece una gran idea. Está muy próximo ya todo. ¿Qué te iba a decir, Alejandro? La última entrevista no se hablaba tanto, la que mantuvimos tú y yo. No me gusta hablar de entrevistas porque lo que hacemos nosotros son charlas, como si estuviéramos ahí tomando un café, tranquilo. Como café adelante. Exactamente. Y no hablamos de la inteligencia artificial porque todavía no estaba tan en boga como ahora. Entonces, una pregunta que me estoy haciendo a todos los creadores es las incursiones que están realizando con la inteligencia artificial, porque lo que antes era complejísimo sacarlo, por ejemplo, hablabas antes del arte de tus discos, sacaron la portada de un disco, o eras un excepcional diseñador gráfico, dibujante, tal y cual, o tenías que recurrir a un profesional, y ahora prácticamente con toda la inteligencia artificial te vas a imágenes y tú lo haces en un periquete. ¿Qué incursiones son la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que te parece? Y también, ¿qué opinas de este fenómeno? Si eres de los que piensan que los creadores tenemos que tirarnos por un barranco ya porque nos van a quitar el trabajo, o si piensas como yo, que es una herramienta muy aceptable que nos puede ayudar en la senda de la creación. ¿Cuál es tu opinión, Ana? No, yo creo que no. No nos va a quitar el trabajo. No nos va a quitar el trabajo porque me parece que la inteligencia artificial justamente es inteligencia. No puede poner lo que pone mi corazón. No puede poner lo que pone mis sentimientos. Eso no lo puede poner. No estoy en contra, ¿eh? Me parece que es una gran herramienta para ciertas ramas. Yo soy abogado también. Yo no puedo trabajar en una defensa de una persona en un proceso con inteligencia artificial, porque me parece que merece otra cosa. Se puede hacer perfectamente. En la parte de diseño también hay cosas que se pueden hacer, son muy fáciles, se facilita la cosa. Pero los grandes diseñadores no los vas a dejar de utilizar. Los grandes pintores están ahí. Con la música pasa exactamente lo mismo, Fran. Yo no he utilizado, no creo que la utilice, porque me parece que yo necesito el proceso completo de creación. Lento, tortuoso, agradable, como sea, pero es mío el proceso. No necesito acelerar trámites, acelerar el tema, porque no me parece que me conviene, no lo necesito. Por lo cual, yo no lo utilizo. Sí me parece para un montón de ramas, es maravilloso el tema para el tema de la medicina, el tema del diseño también. Pero también sucede que te vas a encontrar con gente que escribe libros que no escribió. Entonces nos vamos a encontrar, o gente que actuó que no existe, nos vamos a encontrar con un problema. O van a hacer actuar a alguien que ya se murió. Vamos a encontrarnos con problemas judicial. No sé, hasta ahí me parece que llego yo. Que te iba a comentar también, ¿cuál es tu, que esto no, me parece que no lo comentamos la última vez que estuvimos charlando, cuál es tu proceso a la hora de crear? ¿Tienes una idea? te sientas una vez que empiezas a poner, digamos, los mimbres de ese tema, ya tienes claro cómo va a ser principio, desarrollo, final, o vas improvisando sobre la marcha. ¿Cuál es tu proceso creativo? Y además cuéntanos, por ejemplo, pues la última canción con Andrea Miller, ¿cuánto te costó entre que hablaste con ella? Pues mira, vamos a hacer esta canción, se va a titular tal, hasta que ya dijiste, ya la tengo. Cuéntanos un poco el proceso y un poco, pues, tiempo que te gusta hacer. Yo normalmente empiezo a trabajar con el ritmo. A veces encuentro un ritmo que me agrada o trabajo con el piano. Pero son líneas muy básicas. Una cosa muy básica. Siempre voy con una idea. Voy con una idea, sí. No al resultado, porque a veces el resultado me sorprende a mí también. Pero tengo una idea cuando empiezo a trabajar. Y el proceso me parece que tiene que ser así, mágico. Y me empieza a sorprender a mí. Agrego una batería, agrego un bajo. Por ahí, yo ya como productor me doy cuenta que necesito unas cuerdas, necesito un instrumento eléctrico, necesita algún ruido, algún sonido en particular. Y voy avanzando. A veces vuelvo, retomo, saco instrumentos, pongo instrumentos, y la música me va llevando a otro lado, a veces, y con resultados que realmente son increíbles. A mí me pasa que yo escucho cosas mías que digo, esto lo hice yo, ¿en qué momento terminé haciendo esto? Yo cuando tengo ciertas canciones que me parece que pueden ser para Andrea, por ejemplo, se las mando, para que ella las escuche con total libertad, y ella de un grupo de 4, 5, 6, 7 canciones, ella elige una o dos y me manda alguna idea. Y muchas veces es al revés, ella me manda solamente la voz y yo pongo esas voces en la canción que trabajé. Y realmente el resultado es más raro todavía. Ella no puede creer el resultado a veces, porque ella no cantó para esa canción. Claro. Cantó para la canción directamente. Y la voz, ¿cuándo la incluyes en las líneas, digamos, en las pistas? Porque has hablado de el teclado, después un bajo, sí, una batería. ¿Cuándo incluyes la voz? ¿Al final o en medio? Depende de mi estado de ánimo. A veces empiezo desde una voz. Ella u otra cantante me manda la voz sola y yo sobre esa voz empiezo a trabajar los pianos, empiezo a trabajar los bajos. Después empiezo a agregar cosas. El proceso es bastante irregular, totalmente random. Depende de las ganas que yo tenga para trabajar. Muchas canciones he hecho yo con la voz pelada. Y le hago la armonía distinta, es la armonía que yo siento que tiene que tener la canción, que en realidad no es la verdadera, porque después me hacen escuchar la canción que ellos grabaron y es otra cosa. Mi cabeza me dice que tengo que hacer eso. Así que el proceso es raro. A veces sí, la voz va al final, pero muchas veces empiezo al revés, empiezo con la voz. Y el resultado es distinto, Fran, es distinto. Siempre tiene un toque de mío. Yo le hago escuchar cosas a la gente y me dicen, sí, esto es tuyo, se dan cuenta. Pero hay distintas variaciones, depende de cómo ha empezado, ¿viste? Pero siempre me gusta eso, y a mí me sorprende. Y eso me parece que es un poquito el proceso. Y aunque supongo que cada canción será diferente, ¿qué instrumento tocas en las canciones preferiblemente? Porque ya sé que tú tocas teclado, tocas guitarra, básicamente, aunque seguramente puedes manejar otro instrumento. ¿Qué es lo que tocas tú exactamente? A veces no toco nada. A veces no toco nada porque como trabajo con samplers, yo tengo samplers de... Tengo un banco de samplers de muchos años. Tengo un banco muy grande que tengo bajos, baterías, percusiones, cuerdas, bajos. Y a veces toco lo que necesita la canción. Por ahí necesito un bajo y necesito un poco. Tengo unos teclados en mi casa, en un pequeño estudio, y toco el bajo del teclado. A veces necesito una guitarra y le pido a un amigo que me toque una guitarra y colabora. A veces tengo músicos buenos, amigos, realmente que lo que tocan yo sé que es fantástico. Me gusta tocar el bajo, pero no soy bajista. Así que el resultado es aleatorio, Fran. Pero a veces toco lo que necesita la canción, a veces no toco nada y a veces necesito un piano, pongo un piano, pongo un bajo, pongo unas cuerdas, unos violines. Me parece que voy haciendo como un collage para que tenga un resultado. Y ahora mismo, ¿qué instrumento te gusta más tocar? Ahora en esta época de tu vida que estás viviendo. Mira, yo toqué muchísimo. Años la guitarra, tocaba muy bien y me pasó una cosa, era chico, yo tocaba música de los 6 años, tocaba la guitarra y a los 20 y tanto voy a ver a Buenos Aires a un teatro que viene Paco de Lucía, sí. Y vos sabés que después de ese recital dejé la guitarra por un tiempo bastante largo, porque me di cuenta yo tocaba bien la guitarra, ¿eh? Tocaba primera guitarra, tocaba. Aprendí a jazz con un excelente guitarrista de Buenos Aires, uno de los mejores guitarristas de jazz de Buenos Aires. Me enseñaba improvisación. Y empecé a tocar teclados. Y ahora me siento muy a gusto tocando el piano. Yes. Me parece más divertido porque tengo más timbres de voz. Que con la guitarra no lo tengo. Sí, sí. Y mira, te lo voy a preguntar, tú que eres guitarrista y que además me has comentado esta anécdota que me hizo mucha gracia cuando me la comentaste. Pero bueno, es bueno que lo hayas repetido para las personas que no escucharon aquella entrevista, que es bastante curiosa. ¿Qué es lo que tenía Paco de Lucía? Explícanoslo para los que no tocamos la guitarra, no somos, digamos, músicos. ¿Qué es lo que tenía Paco de Lucía como guitarrista que lo hiciera distinto totalmente al resto de guitarristas? Que te hiciera incluso dejar de tocar la guitarra. Primero tenía un talento único. Y una magia que pocos músicos tienen. Uno cuando escucha a ciertos músicos se da cuenta del que tiene magia y el que no. Este era realmente un hechicero con la guitarra. Realmente, inclusive yo he escuchado a él hablar que realmente él sufría tocando la guitarra. Realmente sí. Vos veías que tenía una conexión con la guitarra y con la música que pocas personas tenían. Y yo me di cuenta, yo tocaba bien la guitarra, pero no iba a ser Paco de Lucía, obviamente. Pero me di cuenta que no iba a poder hacerlo con la guitarra porque una persona solamente así podía hacerlo. Son muy pocos en el mundo que pueden con un instrumento demostrar esa magia, no solamente la categoría de tocar, de intérprete, porque hay grandes intérpretes, pero la magia, la conexión con otro mundo que el tipo tenía, no la tiene cualquiera. ¿Llegaste a conocerlo? ¿Llegaste a conocer a Paco? No, lo pude conocer, no. Me fui anonadado ese día. Como acompañado, realmente. Desde luego que me hubiese encantado. Era alguien espectacular y además en el estilo de música más o menos que compartimos, Alejandro, que tuvo una incursión estratosférica con los grandes de la música, estaba allí y además comentaba, porque él, según tengo entendido, no leía... No leía música. Bueno, a mí me pasa una cosa muy particular. Mira, ayer justamente estaba trabajando le mando una canción a un saxofonista italiano, romano, que toca muy bien, Bob Salmieri, que tiene bastantes cosas editadas, Bob Salmieri. Y entonces, claro, le mando la canción, le muestro dónde podía tocar él con total libertad, que tocara lo que quisiera, con el saxo que quisiera. Entonces me contesta, me dice, bueno, me dice, pero fíjate, a ver si pasame los tonos, qué grabaste, qué parte tocaste, dónde está el tono, qué disminuidos hay. Entonces le digo, mira, yo aprendí música de chico y después no aprendí más música, yo soy autodidacta, no sé lo que toqué. Y inclusive me ha pasado con canciones mías que las ha analizado gente que sí sabe de música y me dicen que son bastante complejas en cuanto a la composición, pero yo lo hago porque suena bien, Fran, nada más. Bueno, y le conté al italiano, le digo, mira, la verdad que no sé qué toqué, toca lo que a vos te guste y lo que parezca que suena bien. Bueno, y Paco tenía exactamente lo mismo, era un tipo que no había estudiado música, pero bueno, lo tenía dentro de él, de la sangre, era un prodigio. Y hay varios músicos, un prodigio. Es que es verdad lo que dices tú, tiene su razón de ser, porque yo escucho un montón de música, no soy músico, empecé, me interesé, estuve en clases de solfeo, empecé a tocar trompeta, pero al final lo dejé porque como a mí me gustan tantas cosas, que es el problema que tengo, pues claro. Profundizar en todas es imposible. Y entonces, pues nada, he tenido que dejar al margen unas cosas, pero lo que tú dices, pues tienes su razón de ser, como decía antes, como comentaba, que hay música que suena bien y no sabes por qué. No sabrías preguntártelo. Si, por ejemplo, el jazz, que es bastante complejo, tiene armonías, tiene enarmonías, que todavía complican un poquito más el tema, pero que dices, qué bien suena esto, y no sabrías cómo preguntártelo. Tal cual. Es una cosa realmente increíble. Tenía aquí una pregunta que no sé si entramos la pasada charla, si has tenido algún problema con plagios, pirateo de tu música, tú que eres abogado, no tendrías problema para defenderte, pero si has tenido algún problema de este tipo, cuéntanos. Sí, es muy difícil defenderte, Fran. Que alguien, a veces lo pienso cuando yo le paso música a otros músicos, a veces se plasma en un resultado, a veces no queda nada, pero a veces pienso, digo, le mandé 5 canciones a esta persona, si mañana las edita esta persona, no tengo defensa. porque va a ser en otro país, tendría que hacer un pleito en otro país con otro abogado. Es difícil. Y con mis cosas, no, yo sí utilizo cosas de otras personas. Obviamente le cambio el sentido, cambio las afinaciones. Se pueden usar ciertos segundos de música. Yo no utilizo las músicas muy abiertas, que sean muy claras, no utilizo esas cosas conocidas. Sí utilizo un acorde, una nota, un rasguido de guitarra, que terminan siendo de todos. Hoy la música termina siendo de todos. Y termino siendo una cosa distinta. Yo no. Lo utilizo como un homenaje cuando utilizo algo de alguien. Sí, me parece muy importante eso. Y trato de hacerlo saber. Cuando yo hice el disco de tango, vos sabés que trabajé con samplers de algunos cantantes muy famosos de acá, que ya estaban fallecidos la mayoría. Goyeneche, inclusive compositores. Yo trabajé con músicas. Y estuve en un proceso de pedir autorizaciones a los herederos de esas personas. Sí. Que todos estuvieron muy de acuerdo, porque yo les contaba, digo, yo esto lo estoy haciendo como un homenaje a tu papá, a tu abuelo, a tu tío. Sí. Todos estaban contentos, todos me dieron autorización, pero fue un proceso más largo que el creativo. Realmente fue muchísimo tiempo que trabajé en conseguir esas autorizaciones para que el disco pudiera salir. Hoy no, yo uso cosas chiquititas para no tener que hacer ese engorroso problema. ¿Y sueles hacer actuaciones en directo o de momento no tienes que apartar? Porque claro, una persona que prácticamente lo hace todo, ¿cómo se presenta en el escenario? Porque yo me imagino la orquestación que tienes, que parece que tú solo, claro. Me han engañado, porque claro, yo me esperaba un pedazo de orquesta, he escuchado los discos de Alejandro y aquí aparece Alejandro solo con un teclado. Tal cual, con el teclado y a veces con la computadora solamente. Sí. Es muy difícil llevarlo a tocar. En algún momento traté de plasmarlo en vivo. Y como yo utilizo pedazos de ritmo de un baterista famoso o una línea de bajo de un gran bajista, cuando traté de plasmarlo con músicos reales, me resultó imposible, Fran. Tenían que ser grandes músicos para tocar lo que tenían que tocar. No sonaba igual porque es muy difícil plasmar esto. Esto tiene muchos detalles, muchas cositas que lo escuchan, inclusive mucho estéreo tiene, un trabajo grande de estéreo, que llevarlo en vivo me resultó casi imposible y me terminó siendo un proceso que no me agradaba porque y tampoco encontraba a los músicos acordes a eso, porque es muy variado el material, ¿viste? Pese a que tiene una línea. Bueno, y terminé dejándolo sin efecto. Trabajo más en mi casa grabando y en vivo. Después sí tengo con unos amigos que tocamos cada tanto, pero otra cosa, no lo mismo. Ya lo has dado por imposible, por inviable y nada, pues ahí está. Una pregunta que me gustaría pues que me contestaras es, últimamente, desde hace ya demasiados años, bajo mi punto de vista, estamos observando la llegada, la incursión, el abordaje de un montón de música malísima, pero malísima es ser bondadoso, una expresión, de verdad, y que se está relegando música buena un poco al cajón de los, digamos, desechos, que es una verdadera pena. Que hay un montón de música buenísima que no llega al gran público, pero claro, aquí yo digo lo de siempre, que el que quiere, lo que pongo es un jingle de mi programa, en la tierra hay música para el que quiera escucharla, el que quiere escuchar buena música la escucha, y el que quiere escuchar mala música la escucha, tiene la opción de internet, y lo que hago, pero el clip puede escuchar música buena o música mala. Entonces, ¿esto crees que tiene un cambio de ciclo o vamos a seguir empeorando con este tema? Porque claro, si las generaciones que se van formando van escuchando música cada vez más mala, pues irán pasando los años y cada vez irá esto a peor. ¿O crees que tiene alguna solución? No. Cambio de ciclo. Estoy bastante negativo en eso. Yo veo que el pronóstico debería ser que la música que se sigue escuchando va a ser más mala. No debería haber algo que quisiera que cambie, porque no hay nada que lo va a cambiar. Hay un montón de gente que hace buena música, pero el mercado, bueno, y pasa con todo, la gente lee mal, lee cosas malas, lee bestseller, ve porquería, por televisión pasa lo mismo, las películas son malas, para un público masivo, grande, que además está subestimado ese público masivo, porque se le da un material feo, tanto fílmico, televisivo, de radio, de música, de literatura, de pintura, que bueno, termina siendo, la gente se acostumbra a comer eso. Si a vos le das a comer eso toda la vida, nunca va a tener un paladar para otra cosa. El paladar se educa, ¿eh? El gastronómico, el de la literatura, el de la música, son años que vos estás escuchando cosas para poder escuchar otras. Sucede. Y esto no va a pasar, lamentablemente, yo no lo veo. Y para la industria es más fácil tener música de dos tonos, de monotemáticas, son casi tribales. Fíjate, el tema del reggaetón, el tema de lo que se escucha acá, el trap, es casi tribal. Es un ritmo sencillo de 4x4, con un solo tono, voces casi guturales, poca poesía. Bueno, entonces es. Seguramente el resultado es que la pobre gente cada vez va a escuchar menos cosas buenas. Y lo bueno es muy difícil encontrarlo, tienes que hacer un trabajo, como te pasa a vos a veces de casualidad, o buscando, investigando y llevándose para allá, para acá. ¿Qué hace este tipo? ¿A dónde me llevó? ¿Qué escucha? Y ahí encontrás algunas cosas. Pero cada vez es más difícil. No lo veo bien. Pero tenemos el oasis de internet, donde allí pues se puede publicar cualquiera, no hace falta es demasiado ni el visto bueno de una discográfica, porque ahora pues mira, el que es bueno pues puede publicarlo, y mira, que lo escuchan más o menos personas, eso ya es harina de otro costal, porque depende eso de la educación pues deficitaria que estamos pero bueno, tenemos sí. Yo gracias, mira, te cuento, gracias a Facebook. En algún momento tenía gente amiga en mi grupo, gente amiga que era de mi ciudad, de mi grupo, y me di cuenta que eso para la música no me servía, y empecé a agregar músicos, productores, de a poco, unos años, y ahí empecé a conocer gente, empecé a charlar con gente de música, bueno, y internet me permitió hacer esto que estoy haciendo hoy. Y hay un montón de gente que no tenía posibilidad de mostrarse, que hoy la estás conociendo gracias a internet. Una persona que vive solita en Estonia, una persona que vive sola en la Patagonia, o alguien. Mira, me pasó con una pianista en el sur de Argentina. Sí. Me voy hace 2 años de vacaciones en un gran hotel. Voy una noche y tocaba el piano una chica que tocaba jazz. Tocaba muy bien. Termino de tocar y acerco y le digo, mira, le digo, me encantó, tocas muy parecido a un estilo de Errol Garner. Y se quedó la chica. Opa, me dice, qué gracias, me dice. Tenés razón, pero ¿cómo sabes? Digo, porque escucho el programa. No sos una pianista. Me parece que vas para ese lado. Bueno, le pido el teléfono, porque le digo que soy productor. Digo, sí, con todo gusto. Digo, mira, yo lo que hago es otra cosa. Bueno, pasó. Me voy de vacaciones. Nunca le hablé. El año pasado estoy trabajando con una canción. Con Andrea. Está terminada la canción. Y le digo, le voy a mandar la canción a Mariana, que es la pianista del sur, de la Patagonia Argentina. Le digo, quiero que toques un piano totalmente minimalista arriba de esta canción. Toca hace 1, 2, 3 tomas. Se fue a un estudio amigo, me mandó la grabación, yo edité lo que ella me mandó y quedó maravillosamente. Y eso yo no lo hubiese tocado, porque yo soy otro tipo de pianista. Claro. Yo no soy el oso de eso, ¿entendés? Tengo que tocar yo solamente. Y en los créditos está ella como pianista. Y realmente el resultado fue genial, porque además ella no esperaba tocar en esta música, ¿entendés? No lo hubiese hecho jamás. Bueno, Andrea no la conoce a Mariana. Mariana me conoció una noche charlando 2 minutos. Bueno, y sucedió. Se hizo magia. Vos decís, esta gente toca hace mucho tiempo juntos. No. Pasó ese acto mágico de que permite internet esto. Es la paradoja, además, Fran. Porque yo tengo contacto con vos, tengo contacto maravilloso con esta chica de Francia, de Inglaterra, de Turquía, me contacto con el italiano, hablo el italiano, le mando a la francesa con el traductor, con un montón de gente que tengo una conexión que me parece que es increíble. Y sin embargo, con la persona de al lado, no sé ni quién vive al lado de mi casa, no me saluda, anda con el teléfono todo el día, la gente no se habla por teléfono ya, no se conecta con sus amigos. Entonces, en la gran era de la comunicación, la gente está más incomunicada que nunca. Me parece increíble eso, pero sucede. Sí, sí. Y además, en el momento en el que hay más conocimientos puestos a disposición de todo el mundo, es cuando la gente es más analfabeta funcional, porque es verdad, quieres saber cualquier cosa, y es que no tienes que irte a una biblioteca. Ahora, no sé si ocurrirá a la gente, aquí hay bibliotecas virtuales. Yo entro con mi clave y me puedo leer un libro. La Biblioteca Nacional, y aparte utilizo yo bibliotecas de España, bibliotecas de distintos países. Pero también tiene que ver con la educación que hemos tenido nosotros. Vos, Fran, tuviste una educación como la mía, que estamos acostumbrados a buscar lo que necesitábamos. Estos chicos, yo lo veo con mi hija, lo veo con sus amigos, que están acostumbrados a que les dan todo, y es muy fácil encontrar todo, por lo cual no terminan buscando nada. Entonces, lo que nosotros seguimos haciendo es el proceso de aprendizaje que tuvimos de siempre. Buscá, investigá, experimentá. Y así estamos charlando nosotros con una música que vos encontraste. Exactamente, y además música fantástica, porque en la búsqueda quizá pues está el placer de encontrar, a lo mejor no encuentra, pero mira, es el placer de viajar encontrando o buscando una cosa. A mí, vos sabés que me gusta con mis amigos, que yo lo hago, que yo les digo, soy como un evangelizador de la música. Sí. A mis amigos les pasan músicas nuevas. Y me lo agradece. Sí, sí, sí. Ahí también disco, que a vos te va a gustar. Y a otro amigo le pasó. Ahí me pasó un poquito con el programa de música, que bueno, hay gente que escucha y vos sos como un pastor y tenés todo rebaño de músicos. Ahí está. Sí, más o menos sería esa la metáfora. ¿Y en qué proyecto estás metido ahora, aparte de la música que estamos escuchando de fondo y que estás lanzando estos últimos meses, Alejandro? Bueno, ahora estoy trabajando, ahora tengo 4 temas que tengo nuevos con Andrea, que calculo que saldrán principio de año o fin de este año. Y estoy trabajando con unos temas nuevos con el disco que vos conociste, con Paul Earhart, que es el holandés, el guitarrista holandés de jazz, que es maravilloso. Maravilloso. Bueno, me pasó una cosa rara, porque vos sabés que estaba trabajando en una canción. A Paul se le había roto la computadora, no estaba grabando en su casa. Entonces yo, con unas guitarras de Paul, las pongo en una nueva canción y se la mando. Entonces me dice, mira, realmente es maravilloso lo que hiciste con mi guitarra, porque me parece de buen gusto lo que pusiste, pero me gustaría tocarlas a mí. Entonces ahora el mes que viene va a grabar nuevamente otras guitarras y esas sobre la canción que le mandé. Y además está cantando, que le pedí a esta chica Loretta Perry, que es la americana, la otra americana, que hablara sobre la canción y cantara algunas cosas. Y realmente está quedando la canción, para mí es nuevo, me está yendo para otro lado, con un buen gusto genial. La verdad, me parece como que estoy llegando a lo que yo quiero. Así que vamos a ver si para fin de año o principio de año tengo 1 o 2 canciones con Paul y esto nuevo, que sigue siendo parte del proyecto que yo voy haciendo. Y todos los días aparece algo nuevo, Fran. Eso también está bueno, que para mí es mágico. Todos los días aparece que te habla alguien, que colabora, alguien que quiere cantar o alguien que quiere hacer algo. Entonces, otra vez la máquina está funcionando. Esa es la idea. Y además, la música de Alejandro la puedes escuchar en el programa Confusión, porque cada cosa que va pues presentando nos la pasa, y ahí, pues, como nos gusta, que tiene muy buen gusto. Para la posible redundancia, por supuesto, lo proponemos. Muchas gracias. Tenía aquí una pregunta, Alejandro, que aprovechando que eres músico, a ver cuál es tu opinión. Yo me estoy encontrando ahora mismo 2 tipos de músicos: los que lanzan un disco completo, digamos lo que sería antes el LP, que ahora, pues hablar del long play, pues no sé si está ajustado a la realidad, por el punto de los MP3, de los WAVs, de los FLACs, todo esto y tal, que evidentemente. Yo digo long play. Claro, long play. Pero bueno. Entonces, hay músicos que te lanzan todo el disco, imagínate 10 canciones del EP, long play o como sea, o el grupo, el nuevo trabajo, y hay otros que te van lanzando como pildoritas, te van lanzando como 10 lanzamientos hasta que completar. ¿Sabes qué sucede? Creo que no es decisión del músico. Me parece que en lo que a mí me respecta, en mi experiencia, que el sello es el que está a veces mandando esas cosas. Yo tengo algunos discos que sí tienen 6, 7, 8 canciones. Ahora estoy lanzando en un sello nuevo 3 discos. Que se llama Buenos Aires Lounge Deluxe, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Ya salió el 1, este mes creo que sale el segundo, y a fin de año, o en noviembre, sale el otro. Bueno, entonces son tres discos con muchas canciones. Pero a veces el sello dice, tenés dos canciones, las sacamos en un EP. O las sacamos en un... Sale el disco, y el sello me dice, vamos a sacar esta canción como single también. Bueno, se hace otra etapa, otro arte, se lo lanza como single, y la decisión es del sello. Como antes salía el chiquito de 33 pulgadas, single, el sello a veces le da más difusión a una canción, o lo que le gusta al sello, a veces no es la que más me gusta a mí. Y otra cosa que me está sucediendo a mí, yo tengo más de 300 trabajos editados en el mundo, Fran, y te explico por qué. A veces yo un disco de 6 canciones, después el sello, una canción de esas la pone en 7 álbumes distintos, y otra canción la pone en 10 discos distintos, por lo cual yo estoy en esos 15 discos, claro, con la claro. misma, ¿entendés? Distintos sellos de Lounge, de Chill Out, de New Soul, sí, bueno, sí, sí. De guitarras. Entonces bueno, van apareciendo las canciones, se van multiplicando. Trabajos que se van multiplicando en distintos trabajos y con distintos públicos. Eso a mí me parece fascinante. Bueno, entonces termina sucediendo eso, y me parece que es una decisión de los sellos, salvo los grupos grandes. Fíjate. Y por ejemplo, imagínate. A veces se necesita más. Sí, pero. Grupo. Imagínate que no tuvieras todo el control de esto. ¿Tú eres partidario de ir dando pildoritas o entregar el trabajo todo completo? No, las dos cosas. En algún momento me parece importante mostrar un trabajo que tiene una coherencia, tiene una relación, que pueden ser 6 canciones, 10 canciones, puede ser un trabajo de un año, un trabajo que en unos meses te salió porque tiene una coherencia. Entonces sí, me parece que sería más importante mostrar un single. El tema del single sí te permite ir adelantando un trabajo. Ahí está. Yo creo que no sé, a mí me complica un poco la vida, porque yo me encuentro muchas veces ahora que el disco, por ejemplo, te dicen el tema del single, por ejemplo, vamos a con números, tema del single, 1, autor, pues Alejandro Fernández de Leche, nombre del álbum, 1, porque claro, te suelen poner el mismo, y luego pues te saca dentro de 3 meses, Alejandro Fernández de Leche, autor, nombre del tema, 2, número del álbum, 2, porque como todavía no lo tienen, claro, claro. Y al Fíjate. Final, cuando sacan los 10, te ponen, pues, el disco era Buenos Aires Querido, el tema del álbum. Sí, sí, no, es un problema para el que programa música también. Mira, antes de ayer estaba viendo La Voz, sí. Qué había pasado este año de mi trabajo, de mi proceso, y me di cuenta de lo que había editado, y hay trabajos que son singles, que son discos completos, y han resultado gracias a la decisión del sello. El sello me dice, bueno, sacamos 3 canciones. Listo, saquemos 3 canciones. Yo por ahí, para tener 6, aparte hay procesos a veces que no se llega a 6 canciones porque el otro músico está haciendo otra cosa. En mi caso, si son músicas mías, no, yo tengo un montón de músicas. Las mías que podría editar, yo edito discos solos. Pero cuando trabajo con otros, a veces la colaboración de 3-4 canciones me permite cerrar un ciclo con esa persona. Y después arrancar con otro trabajo. Que el sello a veces lo ve como bien, son 4 canciones, no está mal, o 2 canciones, y lo deciden ellos. Y me lo consultan, por supuesto, ¿no? Y generalmente estoy de acuerdo. Ya está ahí. ¿Y cómo ves el panorama musical ahora mismo? ¿Crees que es beneficioso para los músicos el hecho de tener tanta difusión? Porque, por ejemplo, hablábamos antes de Spotify, de YouTube, hay incluso canales que ganan un montón de dinero. No sé si de música habrá alguno, pero en Spotify pues estoy viendo gente que, aunque hay muchos músicos que se quejan de que tienen un montón de descargas, pero no se les compensa adecuadamente, nos comentarás. Sí. Si crees que el panorama musical ahora está beneficiando al músico, beneficia a las grandes discográficas, a las pequeñas discográficas, están ganando todos, cuéntanos tu opinión y también tu experiencia, que estás metido en el ajo. No, mira, yo creo que las discográficas fueron las que siempre ganaron. Esto lamentablemente ha sido así y no ha cambiado y no va a cambiar. Spotify te puede permitir una cantidad de escuchas y no te paga nada. Yo, gracias a que me dedico a la abogacía y he vivido de la abogacía, he tenido la libertad de hacer música, Justo y Piacere, y no he tenido que venderme con nadie y nunca hacer nada que no me gustara. En alguna época he vivido de la música, a veces entra dinero, a veces no entra dinero, y es lo que le pasa a la mayoría de los músicos, que el, se la lleva el productor o se la lleva el sello, el dinero, lamentablemente. A veces son contratos leoninos, y ha sucedido, ahora con el tema de la difusión, que ha pasado con, no me acuerdo si fue Coldplay o no, Radiohead fue en un momento, que pedía cierto dinero a la compañía discográfica, que pedía un dinero importante, pero era razonable porque ya tenían una carrera. El sello no se los quiso dar, un sello muy importante, no se los quiso dar. Rompen con el sello y el disco lo ponen libremente en internet y le dicen a la gente, sacamos un disco, ustedes páguennos lo que ustedes piensan que vale este disco. Si vale 50 centavos, vale un dólar, vale dos libras, lo que ustedes quieran. En el término de una semana recaudaron más de lo que ellos habían pedido al sello. Así que bueno, esto es raro, puede suceder, pero los sellos son los que marcan la tendencia, lamentablemente, ¿no? Y nos tienen subyugados a todo esto, y así a escuchar las porquerías que escuchamos. Exactamente. Pero bueno, es muy difícil pelear con eso. Y hay otra cuestión que me gustaría plantearte, un poco, es la pescadilla que se muerde la cola. Si quieres tener un montón de visitas y eso se traduzca en un montón de dinero, pues tienes que hacer música, esto lo empezamos a comentar antes, música que se acerque, digamos, a la masa. Entonces, música, digamos, sencilla, facilona, repetitiva, tal. Entonces, ¿cómo un músico como tú conjugas eso? Intentar hacer algo, digamos, popular, algo comercial, pues que no sea demasiado comercial, que sea más artístico, más, digamos, de autor. Entonces, no, nunca lo intenté. ¿Te das mucha cuenta a eso o no te preocupa? No me preocupa. Nunca lo intenté. Sí hago a veces, pero por gusto personal, que hago música para discotecas. Trabajo con uno o dos sellos de Europa y de América, que hago música para discotecas, para Ibiza, para esos lugares. Pero siempre mi música tiene algo en particular y no es música fácil, ¿entendés? Es música para bailar. Pero nunca me he preocupado porque hago lo que siento. Y sé que hago cosas que comercialmente no tienen posibilidades. Las hago igual. A un sello italiano, este año les mandé un pequeño boceto de 6-7 canciones que trabajé en unos meses. Y un viejo proyecto que tenía yo con música de ópera. Utilizar la música de la ópera, las voces de la ópera como base, con obviamente ritmo moderno, instrumentación moderna, como si fuera un soul, un trip hop, pero basándose en música de jazz, de ópera, no de jazz, de ópera, solamente de ópera. Y les pareció fantástico. A mí me sorprendió, les pareció fantástico, les encantó. Obviamente que eso no se va a vender ni se va a escuchar. Seguramente el año que viene eso salga en algún momento. En la pandemia, ¿sabes qué hice? Por ejemplo, que hubo uno o dos sellos japoneses que lo querían. Hice música, con sonidos de consolas de juegos de los años 80. Solamente utilizando esos sonidos. Bueno, como estaba encerrado acá en mi casa, hice 3 discos de eso. Bueno, fueron fantásticos. Y yo sé que eso no tiene ni posibilidad de que se pase ni por radio, ¿entendés? Y no. Me parece que la parte artística sí, no hay que dejarla de lado y hay que ir a lo que uno siente. Porque se siente también cuando la música ha sido forzada y cuando vos ves que el músico ha hecho algo para vender, también se nota. Así que no me preocupa. ¿Le has dicho que no a alguna solicitud de colaboración porque te pareciera demasiado estrambótica o estrafalaria o que no tenía razón de ser? ¿Una mezcla así loquísima o a todos los tratas bien? No, por igual. Sí, no, por igual. Mira, hace unos años trabajé con un, que cada tanto hago algo, un muchacho que es de Francia, de París, vive en París, pero es de Argelia. Sí. Y hicimos unas versiones de música rai. Sí, sí. La música, obviamente que yo le di otro sentido a la música. Trabajé con algunos ritmos, obviamente la voz de que canta en árabe, canta en argelino el tipo, y a veces en francés. Bueno, y me pareció interesante. Sí, obviamente la música que hace no me gusta, no lo hago, pero no me ha pasado, ¿eh? No pasó porque tampoco me contacta gente que sabe que no va a cuajar conmigo. Me parece que termina sucediendo eso. El cantante que se comunica conmigo porque le ha gustado la música, ¿viste? Si no, no me habla. No me ha pasado, por suerte. Pues mira, muy bien, porque hay algunas solicitudes que pueden hacer personas que piensan que podrían cojar, pero bueno, son demasiado ahí. Pero bueno, no es tu caso. ¿Qué te iba a decir? Tú tienes más o menos una agenda. Por ejemplo, si te llama ahora alguien que quiere colaborar contigo, ¿cuándo podrías tener la colaboración? ¿O tienes ya una agenda más o menos de trabajo? No. ¿4 meses, 6 meses? En algún momento, hace años, sí trabajaba sobre algo en particular y me abocaba a eso. Me ha pasado que con los años trabajo en distintos proyectos, en distintas músicas. Yo tengo, por ejemplo, debo tener 30, 40, 50 canciones terminadas que voy trabajando y voy volviéndolas a la vida, depende del proyecto. Y tengo 5 o 10 canciones que tengo, que son de 1 mes, 2 meses, que van madurando. Canciones que por ahí no las toco en 4 meses y cuando las vuelvo a agarrar me doy cuenta que lo que le falta es tal cosa u otra. Es un proceso lento, no le doy tiempo. Y voy trabajando así. Y si alguien mañana me habla, soy mañana mismo trabajando con ese cantante. Porque tengo tiempo, pero si el proceso y el proyecto me entusiasma, estoy trabajando hoy mismo. ¿Cómo me pasó con la serie? No tengo problema. Perfecto. Bastante. Sí, sí. Para trabajar y mucha pasión. Fenomenal. Pues Alejandro, ha sido un verdadero placer, como siempre, charlar contigo y nada, seguramente pues volveremos a conversar en unos meses, y así nos cuentas lo que vas haciendo. Espero que a todos los oyentes les guste la música que están escuchando de fondo, y además los invitamos, que es bajita, para que nos escuchen nosotros charlar, pueden acceder a los enlaces que ponemos para que lo escuchen con toda su solemnidad y esplendor, que merece la pena que se pongan la música alta, con los cascos y tal, y además disfruten plenamente de todos los sonidos y descubran lo que hay dentro de ese tema, que además a mí me sigue sorprendiendo, porque joder, pues no me había fijado en este bajo que suena aquí, por ahí, claro, como es una profusión de sonidos, y que dicen, joder, qué bien ese, pero cómo ha hecho esto. Yo me quedo, pero impresionado con muchos de los temas que me pasan, porque realmente están bien, bien, bien. Pues Alejandro, lo dicho, un verdadero placer. Gracias por atendernos también y nada, volvemos a estar en contacto en breve, ¿te parece? Sí, Fran, para mí es un placer charlar con vos, porque no con cualquiera puedes hablar de música. La verdad que no puedes hablar con cualquiera porque vos tenés conocimiento. Y realmente es como estar hablando con un amigo en una mesa de café. Así que siempre estoy a tu disposición y la verdad que un gusto haber charlado con vos. Y más, agradecerte por la difusión de mi música, obviamente. Fantástico, es un verdadero placer, Alejandro. Y nosotros despedimos al medio amigo Alejandro Fernández de Leche. No te preocupes por los enlaces, tienes enlace a su música, a su página, a su forma de contactar, no hay ningún problema. Y lo tienes todo ya en radioesperancia.com, tienes el podcast, tienes los audios, la forma de contacto, etcétera, etcétera. Y también, Alejandro, parte de esta entrevista pues lo puedes escuchar en el reproductor. Tienes ahí el programa Confusión, y ahí en el programa Confusión, pues muchas de las aperturas de los programas, pues aparece con música de Alejandro. Vas allí buscando, puedes ir buscando Alejandro Fernández de Leche y lo tienes ahí, que tienes los podcasts en los que aparecen. Recibe el cordial saludo de Franco Tarsavedra desde la realización y presentación, y como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.